pensé que iba a encontrarme así. Te necesito, amor, yo necesito tener tu cuerpo bien pegadito a mí. Y con el tiempo la angustia fue creciendo, ya no sabía cómo llegar a ti. Pero por suerte hoy la tecnología me dio placer de poder hacerte clic. Hacerte clic, hacerte clic, hacerte clic con el dedito clic. Hacerte clic, hacerte clic, hacerte clic con el dedito clic. ¡Opa! Que tan solo portándome a un destino lejos de casa, amor, es un milagro poder ver tu carita a la distancia en el computador. Pero cuidado todos los cibernautas, porque anda un virus malvado por ahí. Tiene infectado a muchos pajarones. Si me contagio, no te podré hacer clic. Hacerte clic, clic, clic. Hacerte clic, clic, clic. Hacerte clic, clic. Con el dedito clic. Hacerte clic, clic, clic. Hacerte clic, clic, clic. Hacerte clic, clic con el dedito clic. Prendamos la computadora con una sonrisa, hagamos.